lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Le agradecemos a todos por estar allí siendo copartícipes de una nueva jornada de lucha por la opinión libre, la información transparente, a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une a partir de este momento, trabajando para ustedes, como todos los días a esta hora, desde la gerencia general de la emisora Jaime Nestares, en la gerencia de producción Claudia Camperos, en la producción Willix Arcaya, en los controles César González, y frente a los micrófonos Neomar Hernández y Daniel Lara. De igual modo, les recordamos que pueden sintonizarnos a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Si quieren escucharnos en diferido, lo pueden hacer también a través del archivo de Periscope. Está el archivo de Periscope de la estación en @rcr750 y los audios también recopilados en lacabilla.com. Bien, hoy es viernes de los oyentes, pero antes una reflexión inicial. Me voy a tomar dos minuticos para esto. Dos ítems, dos temas. En primer lugar, Maduro anoche. Y seguro que esto va a generar un comentario en Daniel. Vamos a ver. Maduro dice el día de ayer en la noche: lo propondré de manera expresa, abierta y taxativa. La nueva constitución, y está hablando de esa que él pretende aprobar a través de una tal Asamblea Nacional Constituyente, saldrá a referendo consultivo para que el pueblo diga si está de acuerdo con la nueva constitución reforzada o no lo está. Y esto tiene que ver con el siguiente escenario. Supuestamente, si se instala la Asamblea Nacional Constituyente, eso va a llevar a reacomodar la constitución del 99. Por supuesto, allí se va a hacer, bueno, todo cuanto Maduro desee en ese escenario. Luego de que eso sea así, luego de que los 500 y tantos de constituyentes que va a tener ese órgano que se va a instalar y que va a suplir a todos los poderes del Estado de manera temporal, bueno, va a derivar de allí una nueva constitución. Esa nueva constitución, dice Maduro con esto, que iría a un proceso de elecciones, donde la gente finalmente podría decidir si sí es la nueva constitución esa o si no es y seguimos con la del 99. Entonces, esto ha calmado a un poco de gente porque dicen, bueno, no, sí, tuvo que recular y tal. Porque entonces sí va a ser una elección universal, directa y secreta para ver si la constituyente va a tener alcances reales o no. Y yo les voy a decir una cosa. La trampa sigue igualita. ¿Por qué digo esto? Si se supone que el proceso de convocatoria viene antes de la redacción de la nueva constitución, ese proceso de convocatoria entraña unas particularidades. Y es que cuando usted se propone hacer una constituyente, usted tiene que derroer, tiene que tumbar todo el edificio que existe para comenzar a edificar uno nuevo, para hacer una nueva construcción. Ese trabajo de grúa, de maquinaria, de tumbar el edificio que ya existe, pasaría en este caso, ya lo hemos mencionado en este programa, por acabar con la Asamblea Nacional tal y como la conocemos ahorita. Pasaría por acabar con los poderes públicos tal y como los conocemos ahorita. Para comenzar desde cero. Eso es lo que es en condiciones normales una constituyente. Probablemente es lo que va a proponerse hacer esta gente. Entonces yo le quiero preguntar a ustedes, ¿cómo después de que este señor monte un tinglado donde va a construir los poderes públicos desde cero, y esto implica además el arrase de la institucionalidad poca, mucha, mediana, buena, mala, medio buena que tenemos hasta ahora, que eso se lo lleven por delante? ¿Cómo se supone que se va a resarcir esto para atrás? O sea, se va a echar para atrás. Si en un proceso consultivo, este que está planteando Maduro ahora, la gente mayoritariamente dice que no. ¿Cómo va, por ejemplo, a restituirse la Asamblea Nacional después de que eso pase? Independientemente de si la Asamblea Nacional ha cumplido o no ha cumplido, si ha cumplido a medias, si la oposición ha hecho un papel bueno, malo, regular en esa Asamblea Nacional. Esta sigue siendo la misma trácala. Porque después de que tengamos al burro ya ensillado, después de que Maduro ya tenga todo el Estado destruido, va a venir a decirnos que él va a ser un consultivo. Eso no tiene sentido. Esa sigue siendo la misma estafa. ¿Qué se persigue con esto? Bueno, que el señor, en foros internacionales y en la arena pública exterior, quede como que, bueno, no, él está haciendo una elección. Él es un hombre democrático porque al final de cuentas la decisión final la va a tener el pueblo venezolano en unas elecciones libres. Eso no es así. Porque ya les he dicho, el arrase para aquel entonces ya estaría consumado. La Asamblea Nacional no sería menos que un recuerdo para aquel entonces. Esta señora fiscal, que parece que ahora, y por las informaciones que tenemos, no solo públicas, sino privadas, que está moviendo, yo no sé por qué intereses, si por intereses de cálculo, de supervivencia personal, grupal, no lo sé, pero que está moviendo al Ministerio Público a actuar de una manera distinta, y esa manera distinta tiene que ver básicamente con hacer lo que le corresponde hacer, que es encaminar el proceso de justicia en el país. Bueno, esta señora quedaría también para el recuerdo, y así quedarían todos para el recuerdo todo aquello que tenga que ver con una institucionalidad que medianamente remite a un modelo democrático. Lo que viene en sucesión es un modelo comunista, ya lo hemos dicho. Entonces, que no se deje nadie engañar, que nadie se llame engaño con esto, de que es que porque él va a ser un consultivo después de que arrase con la Asamblea Nacional y arrase con lo que tenemos, no, el señor echó para atrás. No, no ha echado para atrás, nos está engañando. Y otra cosa importante, hoy entiendo que se han producido unas protestas muy airadas, acá muy cerca de la emisora, en la parroquia La Vega. Y entonces ya hay mucha gente que empieza a validar la tesis, a decir, hacer bueno aquel lugar común de que cuando bajen los cerros tal y cual cosa. Cuando bajen los cerros se acabará. Mire, allí lo que está pasando, se lo voy a decir en dos platos. Allí lo que está pasando es que se está cumpliendo aquello que más o menos como profecía y como análisis, a la vez, una cosa es analizar lo que está ocurriendo y otro profetizar lo que va a ocurrir en el futuro. Mencionaba nuestro amigo José Rafael Herrera en unos artículos hace algunas semanas en El Nacional. Y es que independientemente de que la gente de La Vega sea humilde o no, es el pueblo venezolano. Ya aquí esa falsa jerarquización de la sociedad entre la clase media, los sectores populares, los marginados, prácticamente no tiene sentido. Aquí marginados somos todos. Aquí lo que se está produciendo es una situación donde la cúpula es cada vez más cerrada. Y hoy habló uno de la cúpula, por cierto, Michael Moreno, con un escolta a sus espaldas, muy pendiente. Esa cúpula es cada vez más cerrada. Y los sectores, así sean de La Vega, o sean de Chacao, de Chacaito, del Boulevard de Sabana Grande, de Bellomonte, de Las Mercedes, de la Parroquia Candelaria, de San Bernardino, de Santa Mónica, todos esos sectores están en la misma situación. Porque me acuerdo de algo que tú siempre dices, Daniel. En los barrios básicamente hay gente que tiene una mentalidad aspiracional. Entonces eso de que no, son sectores populares. No, sectores populares en todo caso. Si es que vamos a hablar de pueblo, pueblo es todo el mundo. Y las clases, digamos, estos estratos, como a veces lo ven los estudios de opinión o las encuestadoras, los sociólogos, A, B, C y D, si eso tiene que ver con una composición socioeconómica, muy bien. Pero eso prácticamente se ha desdibujado en la Venezuela actual. Sí, hay gente que tiene un determinado nivel de ingreso y otros, pero digamos que la realidad de cada uno de estos sectores ya es común. Las labores de supervivencia individual de cada uno de estos grupos humanos son muy difíciles. Tienen los mismos problemas, los mismos agobios en cuanto al sistema de servicios públicos, en cuanto a el 15 y último, en cuanto a todas las necesidades que tienen que costear. Son niveles de vida que se han desmembrado en los últimos años. Así que lo que estamos viendo no es una expresión, solamente puede ser entendida así, pero es un simplismo verlo así, considero yo muy, muy humildemente. Esto de que los sectores populares están bajando, se están manifestando. No, se está manifestando, a fin de cuentas, todo lo que queda como resistencia de la sociedad venezolana en pleno. Hay un proceso de resistencia de la sociedad venezolana en pleno, porque todo ser humano, quizás porque tiene un gen democrático por allí, porque vivió otra experiencia, o porque el ser humano es así, tiene esa mentalidad aspiracional metida en el CPU y dicen, yo no puedo subsistir en estas condiciones, yo estoy desesperado, en consecuencia actúo y hago este tipo de cosas, se producen protestas aquí, allá, en el interior del país, es lo mismo. Entonces eso es lo que considero que se está produciendo. No es una simple manifestación, una bajada de los cerros, como dirían por allí. No, no, no, es una realidad que ya es común a toda la sociedad venezolana. Tenemos llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Y Daniel, Eddie Mancilla de Baruta. Primero quería decir que me encantó el editorial que de Neomar. Hay dos cosas que me parecen resaltantes. Uno, que realmente lo que Maduro está haciendo es una felonía. Y dos, que cuando yo digo bajan los cerros, le estoy haciendo un flaco favor a la lucha, porque estoy insistiendo en la ruptura de la trama social, en dividir a la sociedad, el pueblo, los sectores populares y la clase media. No, yo creo que, como decía Neomar, es el pueblo. Brevemente quería decirles una anécdota que me pasó. Estaba en una cola esperando el autobús que trae de Chacaito a Baruta y pasó un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana con su camión y pasó violentamente, tomó un charco y nos llenó a todos de agua infecta, pues. Y la mayoría de las personas se quedaron calladas. Yo fui y le toqué la ventanilla y le dije, señor funcionario, mire cómo nos está tratando a los ciudadanos, mire cómo me puso a mí. Entonces él me dice, bueno, pero es que yo no vi el charco, yo soy un ser humano y es que no merezco una disculpa. De esa manera, pidiendo la disculpa. Una de las personas de la cola dijo, bueno, se está disculpando. Entonces yo le dije, está bien, se acepta su disculpa, pero por favor, maneje con más cuidado. Cuando entro a la buseta, la gente está comentando el incidente, dándome la razón. O sea, ay, porque un ser humano puede hacer todo lo que le... O sea, puede vulnerar los derechos de los demás y no sé qué. Llamo la atención por este episodio por dos cosas. Uno, que los regímenes totalitarios se sustentan en dos pilares, la violencia y el miedo. Y entonces eso es lo que me preocupa de nuestra sociedad, a pesar de todas las protestas que estamos haciendo. Gracias, Eve, por tu comentario. Vamos a darle paso a más oyentes. Les pedimos, por favor, que tratemos de utilizar el tiempo conscientemente para que más personas puedan participar. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, habla Alberto Cueto. Adelante, señor Alberto. San Martín, hermano. Mira, yo quisiera hacer dos preguntitas y reflexiones a la vez. Uh-huh. ¿Por qué no se protesta, ni marchamos, ni se marcha los domingos? Esa es una. Uh-huh. Con respecto a lo de la fiscal, tengo mis reservas. Y la otra es la siguiente, no sé si algún internacionalista, o ustedes mismos, por favor, me aclaran algo. Sin alusiones personales, no estoy diciendo que aquí, sin llamar a nada, ¿no? Si en Venezuela hay altos personeros y altos generales involucrados según altos organismos internacionales con respecto a narcotráfico, narcolavado, inclusive hay altos personeros también vinculados, dichos por estas organizaciones vinculadas con el terrorismo, e inclusive hay familiares de altos personeros presos, y tomando en cuenta que en estos días murió Noriega, ¿qué diferencia hay en Panamá de aquel entonces y la Venezuela de hoy? Por favor, aclárenme. Gracias, señor Alberto Cueto. Tenemos más llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes, ¿con quién hablamos? Se nos cayó esa llamada. Vamos con otra llamada telefónica. Vamos a leer algunos mensajes que nos tienen por acá. A ver. Dice Edgar, a través de nuestro canal en YouTube, Katia se levantará pronto, muy pronto. Nos dice por acá Johnny Suárez, con la tele roja rojita, como todas las instituciones. Nos dice por acá... Yolanda Cuello, la nueva juventud que está luchando han desplazado a los dirigentes de más edad de la MUD. Eso es una realidad que se está viendo en la calle. Saludos a Luis Eduardo Sierra, quienes nos sintoniza y nos hace conocer su sintonía a través de nuestro canal en YouTube, rcr.tv. Nos dice por acá entre todas las personas que nos reportan. Oye, qué gentío hay aquí. Sí. Francisco Picón nos dice, no es dictadura, es una invasión de una organización criminal donde el jefe mayor mafioso está en Miraflores. Saludos a Daniel Zamora, buen amigo también. Carlos Quintero dice, Daniel, si la MUD hubiese convocado una constituyente con la mayoría en la Asamblea Nacional, no estuviésemos pasando por esto. Lo que pasa es que los diputados que ganaron no quisieron sacrificar sus puestos. Bueno, no sabemos. ¿Tenemos algo por ahí? Mensajes a través del Dilo también. Apreciados caballeros, les diré que hemos llegado al punto que refería Hugo Chávez, el de la igualdad, pero todos en la pobreza total, dice la cabellera Ligia de Ramos. También José Blanco afirma, somos un pueblo que estamos obstinados de hacer cola, no hay medicamentos, no hay nada, siempre esperando, bombas lacrimógenas, ni siquiera las lágrimas nos salen. Pueblo de Venezuela, no se nos olviden los depósitos de miles de millones de dólares robados por los corruptos de este régimen, depositados en Andorra, como decían los Panama Papers y otros países. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Profesor Marcos Gómez, saludo para ustedes, muchachos. Hola, hola, Marcos. Muy interesante la exposición inicial que hizo. Aquí hay un elemento que es verdad, como dice, aquí no hay clases sociales, y aquí la tragedia unificó al pueblo venezolano. Uh-huh. Hay unos privilegiados allá y los demás estamos viviendo la misma tragedia. Pero hay un elemento ahí que tú siempre lo has comentado, es que aquí la constitución del año 1961 era una constitución de democracia representativa. Esta constitución del 99 es participativa y protagónica. Uh-huh. Mal puede pretender el gobierno hacer una constituyente sin la participación y el protagonismo del pueblo. Eso no lo vamos a calar y ellos lo saben. Y esos individuos que cargan como Carrá y los demás abogados, ellos también lo saben, que se lean el diccionario. ¿Qué significa la soberanía intransferible? Que se busque en esa palabra. Muchísimas gracias, Marco. Y tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, con María Castro. María Castro, adelante. De la Victoria, Sabaragua. Adelante. Mi vida, yo tengo dos inquietudes que quisiera a ver si me pueden sacar de dudas. Uh-huh. Ya sabemos cómo estamos, no voy a repetir lo que todos estamos claros, de que hay una situación crítica, que digo crítica, en el país. La pregunta es la siguiente. Si la fiscal general de la República tiene la potestad de hacerle un juicio al presidente de la República, y ahora más aún con los 2.800.000 dólares que dieron en bonos de PDVSA, ¿por qué ella no se pronuncia a hacer ese antemérito de juicio hacia el presidente? Ese es uno. Quisiera que me la respondieran si está a su alcance. La otra es, si nosotros estamos como estamos, hay marchas, mire, cada día lo que hay es más muertos, más heridos, más presos, y no hemos solucionado en parte nada, pues vamos a decirlo así porque se ha avanzado, pero mira, a duras penas. ¿Por qué más bien la Mesa de la Unidad no convoca a una marcha hacia Miraflores, pero que sea en términos generales todo el país? ¿En qué sentido? Bueno, una opinión particular. Que nos reunamos todos pues hacia Miraflores, pero sin regreso hasta que no logremos de que este régimen, estos, como dice uno, estos demonios salgan del poder, porque ellos están agarrados, mire, ellos primero muertos que bañados en sangre. Bien, gracias a la señora María Castro. Tenemos que ir al corte comercial. Vamos a ir al corte y al regreso más llamadas. Sigan llamando, 482-9750. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. A esta hora debemos hacernos eco de la información que hace llegar a través de su cuenta oficial de Twitter el alcalde de la ciudad de Mérida, Carlos García, quien ha informado de la muerte de otro joven venezolano, quien murió hoy tras resultar herido de bala hace 2 semanas en protestas en el pueblo de Tovar. Es decir, fue asesinado, tenía 2 semanas luchando por su vida. Luis Gutiérrez, de 20 años, otro asesinato que le podemos cargar a este régimen. Herido de bala, hace dos semanas, lamentablemente no pudo seguir luchando por su vida. La cuenta de muertos va casi que por hora y por minuto, los heridos, porque aquí ha quedado una gran cantidad de heridos en estos 50 días y en determinado momento, o a medida que avanzan los días, muchos heridos de gravedad han muerto a los días o a las semanas, como es el caso del joven Luis Gutiérrez de 20 años. ¿A dónde vamos con esto? Mire, yo de verdad no lo sé. Preguntaba el oyente Alberto Cueto. Sobre Noriega, ¿no? Si nosotros pensábamos, ¿qué pensábamos nosotros? Si en efecto Venezuela es hoy lo que fue Panamá. Yo le digo que no. Le digo que es peor. Le digo que yo siento, y esta es mi opinión personal, obviamente, que Venezuela es hoy lo que hubiese sido Colombia si Pablo Escobar continúa en la política. Si Pablo Escobar continúa en la política mezclada con el narcotráfico, porque él tenía los dos negocios a la vez, la política, la división política y la división ilegal que era el narcotráfico. Si Pablo Escobar continúa en eso, Pablo Escobar hubiese convertido a Colombia en lo que es Venezuela hoy, en una nación tomada por unas bandas criminales. No podemos separar el devenir histórico colombiano del devenir histórico venezolano, porque somos naciones siamesas. Y ha sido un gran error por mezquindad de las sociedades, tanto venezolana como colombiana, de querer ignorar que somos hermanos siameses. Y que si bien, así como decía, creo que Martí, que Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas, sin llegar a intentar yo igualarme con el verbo y la prosa de José Martí, debo decir que Colombia y Venezuela son, bueno, siameses, no hay más. Si usted revisa los procesos históricos que se viven en Colombia en determinado momento, se da cuenta de que tienen un espejo en Venezuela y viceversa. Bueno, la dictadura de Pérez Jiménez con la de Rojas Pinilla, los procesos violentos del 48, tanto allá como acá, el tema del ascenso liberal en Colombia y el ascenso liberal en Venezuela, el tema del contacto entre el Castro, Gómez y los liberales colombianos, el contacto entre los nuevos liberales, adecos y colombianos y adecos. De hecho, un pacto ya en la segunda mitad del siglo XX entre dos partidos, claro, allá más añejos que los de acá, porque el proceso de post-independencia es distinto. Aquí fue el pacto de Punto Fijo. Claro, pero allá fue un acuerdo que también se llamó. Pero en pocas palabras, conservadores y liberales que se han repartido. Es decir, el poder. Un sistema democrático de democracia pactada. Y era una democracia. Pactada. Era una democracia, Daniel, punto importante que tú hacías también, una democracia existente. Como una especie de islote, como lo era Venezuela también luego de la Guerra Fría, claro. Porque los demás eran dictaduras militares. Además de eso, no durante la Guerra Fría, no luego, durante la Guerra Fría. La Guerra Fría, Colombia y Venezuela fueron excepción. Luego la Segunda Guerra Mundial, digo. Excepción, no había unas dictaduras férreas, sino unas democracias en construcción, lamentablemente muy débiles, como se ha logrado demostrar. ¿Qué pasó? Que nosotros no queremos entender que hay fenómenos globales, y el narcotráfico es uno de ellos. La criminalidad, el crimen organizado, es un fenómeno global, están globalizados, porque el mundo está globalizado. En tal sentido, los que no pudieron en Colombia cruzaron el río, cruzaron el Arauca y se instalaron tranquilamente en Venezuela. Y en Venezuela sí lo lograron, llegaron al poder. Los guerrilleros, dices tú. Y los narcotraficantes. Tan sencillo como eso. Fíjate tú, ayer... Yo caigo en cuenta por un comentario que hace el expresidente colombiano Ernesto Samper, cuando sale a echarle la culpa de la muerte de un juez que murió a tiros frente al Colegio de Abogados en El Paraíso, a unos pasos de esta emisora, en un incidente que nadie sabe qué fue lo que pasó, porque nadie ha investigado, si vamos al caso. Ah, no, ya salió Samper. Samper se convirtió en juez, en fiscal, en procurador y en sacerdote. Y en venezolano, ¿no? Además. De paso. Ah, no, bueno, pero es que si Nicolás es presidente, Samper puede ser vicepresidente, si le da la gana. El tipo salió y dijo, condeno el hecho. Y la oposición por este camino no va bien. Palabras más, palabras menos. La violencia. Es decir, la violencia solo le saldrá mal. Es decir, casi que le dio la extrema unción a la oposición. Y yo cuando el señor dijo eso, yo dije, oye, pero ¿qué hace Ernesto Samper defendiendo? Empecé a pensar, ¿por qué Ernesto Samper termina defendiendo a un régimen como el chavista? Bueno, pero es que Ernesto Samper llega al poder en Colombia gracias al financiamiento del cartel de Cali. Y eso se eso no lo estoy inventando yo, eso se demostró. La DEA. Eso lo demostró. Tiene prohibida la entrada a los Estados Unidos. Sí. No, le metieron preso a buena parte al que organizó todo el entramado, sí. Que fue, por cierto, el hijo del artista Fernando Botero. El famoso proceso 8000. Mm. Es decir, el tipo era una ficha del narcotráfico. Ah, bueno, parece ser, debe haber un mercado, ¿verdad?, de agentes. Que trabajan para el narcotráfico y ahí se lo subastan. Entonces, oye, mira, ya al cartel de Cali, no, ya este se nos quemó. Tú lo quieres así y lo compró el cartel de Los Soles. O el cartel de La Guajira. O el cartel de La Montaña. No sabemos cuál es el cartel. Pero en todo caso, ahí está Samper defendiendo el chavismo. Entonces, yo considero que es necesario que nosotros entendamos, y los colombianos también, los colombianos de bien, los demócratas colombianos, que no van a construir la paz en Colombia a costa de la guerra en Venezuela. Es imposible que eso ocurra. Que es lo que está tratando de hacer Santos. No puede, ¿no? Santos, porque no pudo Venezuela. Santos cree desplazar a los guerrilleros. Venezuela no pudo construir una sociedad pacífica y tranquila mientras la guerra de Colombia estaba prendida. Así es. Porque aquí la gente, lo que pasa es que lamentablemente nosotros, y debemos reconocerlo, lo reconozco yo como venezolano, sí, porque yo soy venezolano. La sociedad venezolana ha sido mezquina y vanidosa a la hora de ver a sus vecinos. Y nosotros aquí vemos que hay una buena cantidad de haitianos marginalizados como buhoneros, como vendedores ambulantes, y vemos a unos haitianos allí y no nos preguntamos, oye, ¿y ese haitiano por qué llegó aquí? Uh-huh. Nosotros vemos unos ecuatorianos y vimos durante muchísimo tiempo ecuatorianos viviendo en condiciones difíciles y trabajando, porque ¿cómo trabajaban esos los ecuatorianos, los peruanos? Y cómo había colombianos en todas partes, y cómo había sirios en todas partes. Oye, y nosotros no nos preguntábamos, sino que hay, como si fuera, o portugueses. La cantidad de portugueses que vinieron a Venezuela huyendo del servicio militar en periodos de guerra de Portugal en Angola, donde estaba involucrada Cuba. Y españoles. Y entonces nosotros no nos deteníamos a ver esa cosa. Mientras Colombia tenga el conflicto que tiene, es imposible que en Venezuela haya paz. Pero allá no puede el señor Santos pretender que él va a dejar a los guerrilleros que tienen aquí metidos en Venezuela, armados, azotando a los productores venezolanos, azotando a los empresarios venezolanos, azotando a la población en las zonas fronterizas y más adentro, que han convertido en aliviadero y en pateadero buena parte del territorio nacional. Ah, porque bueno, los que se quieran desmovilizar, los dejamos entrar al Senado y a las alcaldías y los demás. Y los que no quédense en Venezuela. Váyanse para Venezuela. Ese parece que es el arreglo. Uh-huh. Ese parece que es el arreglo. Caramba, y el señor Santos, que es Premio Nobel de la Paz y que nos demuestra lo devaluado que está el Premio Nobel de la Paz para que el señor se lo hayan dado. Cuando tú ves que Santos ha decidido construir su acuerdo de paz dándole ingredientes a la guerra en Venezuela, tú te das cuenta que ese proceso de paz va a fracasar y que va a estallar en mil pedazos, porque la guerra en Venezuela que nos están ejecutando contra la ciudadanía va a terminar arrastrando a Colombia también. Esto pinta muy mal. Pero es que además de todo eso, yo me pregunto lo siguiente. Oye, ¿de verdad la irresponsabilidad está como para no darse cuenta de que es imposible en un mundo globalizado, que vivimos prácticamente en un condominio donde en el apartamento de arriba, si tú martillas el de abajo, se da cuenta y le partes. Queja, ¿sí? Oye, ahora es que yo entiendo, si analizamos eso desde ese punto de vista, por qué razón Santos se atrevió a vulnerar todo el entramado jurídico que protege a los refugiados cuando deportó a Venezuela a Lorenzale, a sabiendas de que se lo iba a entregar a unos tipos que lo iban a torturar, a violar y a masacrar y a tenerlo en una tumba, como es en la cárcel la que la tiene. Entonces, oye, de verdad, la pregunta que nos hacía Alberto Cueto, y me disculpa que me haya atendido tanto. Bueno, somos como Panamá y como Noriega. Ojalá fuese así de sencillo. Es peor. Este es un problema de dos países. Esto, no de dos. De dos. Y Cuba. Y el Caricón, que prácticamente es un solo país, con Guyana al lado. ¿Y tú sabes lo que está pasando en la Guayana Francesa? el presidente de una de las Guayanas, porque eso es un solo país, la Guayana inglesa, Guyana, la Guayana francesa y Surinam. Bueno, ahí tienes este personaje, ya voy a buscar el nombre, que no puede salir de su país porque está requerido por narcotráfico. Ah, bueno. Entonces aquí prácticamente Sudamérica la han convertido en un pastizal de la droga y en un pateadero de las fuerzas irregulares que trafican con la droga. Y aquí se entromete entonces las rutas de navegación hacia África. Pero hay que decirlo. Todo lo demás. ¿Tú sabías que aquí han aparecido aviones venezolanos en África? Bueno, con droga. Pero hay que decirlo. Bueno. Por un buen tiempo, ya nos vamos al corte. Por un buen tiempo, Venezuela hizo denodados esfuerzos para contener todos esos males aledaños. El mal de la droga, por ejemplo. Y eso está documentado. Eso no es un juicio de valor mío. Y está tan documentado el cambio de tuerca que se dio, que creo que desde el año 2000, tú me corregirás, 2003 o 2004, Chávez agarra y dice, no, aquí la DEA más nunca. Y saca la DEA de Venezuela, saca los convenios con la Oficina Antidrogas estadounidense. Y dijo otra cosa, y con esto nos vamos y ahí al corte. Ahí, coincidencialmente, Daniel, termino el punto, coincidencialmente, todos esos años posteriores a cuando Chávez mutila los acuerdos de cooperación con la DEA, bueno o malo, pero eran acuerdos que al final del día perseguían mantener a raya el tema de la droga, es cuando se ha disparado la visión de Venezuela como puente del narcotráfico internacional. Pero esa declaración, esa sacada de la DEA, uh-huh, se une a una declaración que hizo durante el gobierno de Pastrana, que valió que Pastrana retirara al embajador colombiano en Venezuela. Cuando Chávez salió en cadena nacional, dijo, bueno, para lo que nosotros corresponde, Venezuela limita al oeste con la FARC. Qué bonito, ¿no? Ya era el preludio de lo que venía. Vamos al corte y ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta, en Así Nos Va, un par de mensajes y ya vamos con las llamadas a través del 482-9750. Mercedes Parra de Valencia. Daniel, con respecto a un comentario que hacías el miércoles en La Isabelica, hemos recibido apoyo presencial de diputados, de en este caso de Carabobo. Saludos. Ramón, bueno, me alegra. Bueno, allá parece que sí ha funcionado. Ramón Martínez del Estado Vargas, fiscal general, hágale juicio a Maduro y su pandilla para que haya un no rotundo a la constituyente. Salimos a la calle para frenar la barbarie, su reino y desfalco a la nación. Confiemos en esa determinación de nosotros, los venezolanos, que tardamos, pero que cuando se produce liberamos naciones. Resistir y persistir, dice Verónica León. Es interesante que con toda esta cuestión de la fiscal nos hemos enterado, ajá, de que no hay denuncias. ¿De qué? Bueno, porque aquí alguien ha denunciado en la fiscalía por narcotráfico a alguno de los acusados por la DEA. No. Entonces la fiscal dice, bueno, si aquí hay alguna acusación, yo investigaré ahorita porque está alzada. Vuelvo y le digo, señora fiscal, yo hice una denuncia. En octubre del 2014 a mí me dieron un batazo en la cabeza saliendo de mi programa de radio, en la Caracas Radio, frente al Hotel Alba Caracas. Me dieron unos tipos, un tipo se bajó de la parrilla de una moto y mientras yo estaba de espaldas me dio un batazo en la frente, me lanzó al piso, quedé con una seria lesión en el cráneo y en la cara, en la boca y en todo mi cuerpo prácticamente con la caída que me eché. Señora fiscal, esa denuncia está allí. Yo le pido, por favor, usted que se acaba de despertar al mundo real, donde a la gente la amenazan, la matan y la persiguen y la atropellan, como usted se acaba de despertar a este mundo, yo le pido, por favor, que trate de ver en qué gaveta de su despacho o de la fiscalía, de la unidad de atención a la víctima, está ese caso. A ver si usted hoy, 3 años después, puede hacer una investigación, a ver si consiguen algo después de 3 años, o por lo menos... Oye, como hacen en Inglaterra y como hacen en otros lados, que bueno, que le dan, ¿cómo se llama? Bueno, 20 años después, o 200, 500 años después, le dieron un indulto a Galileo. Mira, y dijeron, no, mira, Galileo tenía razón. Es que cuando la justicia es justicia, no prescribe. Tú ves, ahora hacen hasta programas de televisión sobre asesinos seriales y todo lo demás, que esto ya es mucha, o sea, ya esto es otro tema, ¿no? Pero es un ejemplo que permite visualizar perfectamente lo que quiero decir. En Estados Unidos hay casos que tienen 20 o 30 años engavetados. Y eran casos que por la experticia que había en el momento en el que se produjeron, inclusive por los avances tecnológicos de ese momento, no podían resolverse, pero se han resuelto 20 años después. Tenemos llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. Aló. ¿Con quién tengo el gusto? Bueno, no sé si es Julieta Ramos, ¿me escuchan? Sí, hola. Julieta, adelante. Ah, buenas tardes. Hola. Yo lo que estaba, tengo una preocupación, bueno, entre otras, lo de la constituyente, sí. Es cuánto tiempo va a durar la constituyente. Es decir, va a durar, no, eso no han hablado nunca de eso, de cuánto tiempo va a durar, ¿no? Sí. Y yo me temo que eso va a ser indefinido, puede durar hasta el año 2018, va a existir aparentemente como que dos gobiernos paralelos, o sea, va a estar el presidente Maduro y además va a estar el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, que va a ser obviamente el señor Diosdado Cabello. Van a destruir, aparentemente, como ustedes estaban diciendo, todas las instituciones ya establecidas, llámese la Fiscalía, la Asamblea Nacional. Entonces van a destruir todo eso. Aparte de eso, ellos, obviamente, les incomoda la Asamblea, entre otras cosas, porque ellos quieren seguir endeudando el país, ¿verdad? Quieren seguir como que vendiendo en parcelas, vendiendo el arco minero, por ejemplo, dándoselo al mejor postor. Entonces, ¿qué nos garantiza a mí que a nosotros que eso va a durar cuánto? Y una vez entonces que, bueno, vamos a llevar esto a que lo apruebe esta constitución, la apruebe el pueblo, pero ¿quiénes la van a aprobar? Los mismos a que estamos, esa misma gente, los comuneros, ¿sabes? Los sectores, claro. Los grupos parcializados, ¿no? Así es. Así es. Mira, qué buena pregunta. Ramos, muy buena pregunta. Saludos a Oscar Portillo, que nos dice: la justicia con retardo es injusticia, pero ojalá te hagan caso. Saludos a nuestra amiga Ana Pérez, siempre en sintonía, la doctora Ana Pérez. Ángela nos dice: este cambio desesperado de constitución más parece ser porque Maduro necesita dinero y para obtenerlo hay que anular a la asamblea. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, le habla la señora Mari Gómez, ¿no? Hola, Mari. ¿Cómo están? Felicitaciones por su programa. Gracias. Escucha permanente, ¿no? Qué bueno. Mire, yo quiero compartir con usted, discúlpeme mi ignorancia, pero con mucha humildad quisiera compartir esto que me preocupa muchísimo. Pareciera, porque yo me siento así, que estuviéramos en dos países distintos. Yo salgo a la calle y por un lado todo es como que si no pasa nada, estamos en otro planeta, y por otro lado bombas lacrimógenas, nuestros muchachos cayendo, muertos, heridos, balas, metras de todo. Y entonces, cónchale, yo creo que si nosotros estamos así en esta situación, no entramos todos en conciencia, pues no tenemos la verdadera fuerza como para afrontar toda esta situación tan gravísima que estamos viviendo. Y por otro lado, quisiera preguntarles, ¿no? Y una vez más, pidiendo disculpas por mi ignorancia, ya es un hecho que tenemos que aceptar esta constituyente porque sí. Entonces, bueno, muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Mari, por supuesto que no. Tenemos más llamadas. Esa labor de resistencia andamos. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, hermano de los Teques, Javier González. Hola, Javier. Hola, Javier. Hermanito, he escuchado un programa en cuanto a la constituyente. Mi punto de vista en cuanto a la constituyente, bueno, estoy de acuerdo con todo lo que has hablado, pero mi punto de vista como tal, hay una buena cantidad de presos en los calabozos de PTJ, de Poleguaycaipuro, de la Esmarnat, con boletas de salida, que están violando los derechos humanos, una buena cantidad de muchachos, hasta de menores de edad, y aquí no pasa nada, absolutamente nada. El sexto control trabaja, el quinto control no trabaja, hay un desorden. Mientras esto sucede, no hay madres, padres. Mira, eso es increíble. Tú estás con la jota de los Teques, mira a la viejita, con la ponchera de comida, vale, tratando de que se la hagan llegar a unos muchachos que son inocentes porque estaban tirando piedras, porque creen que todavía esto pues va a cambiar. Ahora están metiendo miedo y es para que salieran esos muchachos. Fin de semana, van para 20 días, 20 días. Con boleta de eso, solamente esperando de excarcelación, que la firme la juez o que venga la orden directamente del Tribunal Superior de Justicia, porque por información que tengo, mi nombre es Javier González, es que lo dejen ahí un tiempo más para que aprenden el castigo. Oye, hermano, ¿pero qué está pasando? Gracias, Javier. Muchachos que están ahí. Gracias. Javier. Aquí tenemos muchísimos mensajes también. José Martínez nos dice: Lisbeth Áñez, conocida como el ángel de los presos políticos por defenderlos y ayudarlos, también es una presa política. Es correcto, hablamos con su hijo hace una semana pasada. Francisco Espina hace una pregunta corta, concisa y directa. ¿Dónde están los reales del metro Guatire Caracas? Ay, qué buena pregunta. ¿Esa obra no era de Odebrecht? Ay, esa obra no estaba prevista para estar culminada completamente hace como 2 o 3 años, yo creo. El caso de Odebrecht no puede ser adelantada la investigación por el Ministerio Público. El Ministerio Público no lo conduce Luisa Ortega Díaz, que entiendo estuvo hace algunas semanas o meses en una reunión con otros fiscales del continente en Brasil, por cierto, donde tiene su sede principal la empresa de Marcelo Odebrecht, que está preso, Marcelo Odebrecht, y otros tantos. Por aquí... ¡Ay, Dios mío! Bueno, en algún bolsillo están esos reales, eso sí puede tener seguridad. No, los reales no se fuman para ninguna parte. Bueno, no. Decía Carlos Andrés Pérez que la tos, el amor y el dinero no se podían ocultar tan fácil. ¡Ay, Dios mío! Decía sabiduría popular. Saludos a mi amigo Juan Ramón Guzmán, quien está en sintonía y nos hace llegar su reporte de sintonía. Para la señora Emma, estamos buscando el medicamento Tegretol o carbamazepina. Tegretol o carbamazepina, quien sepa dónde conseguirlo o pueda donarlo, si lo puede donar y lo puede traer a la emisora, mucho se lo agradeceríamos. Y si no, también a través de los canales de la emisora, por favor háganoslo saber para nosotros hacérselo llegar. Alonso Becerra dice a través del Dilo, el Valle Coche recibirán este sábado 3 marcha pacífica de ollas vacías que convoca la mesa de la unidad 10 de la mañana desde varios puntos de Caracas. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, Henry González de Bellomonte. Hola, Henry. Hola. Esto, pues, me gustaría saber, bueno, ¿qué posibilidades habrían de que la Mesa de la Unidad, bueno, vamos a proponer lo siguiente, como estamos saliendo a marchar todo el tiempo, entonces vamos a regar esta voz de que vamos a recoger las firmas necesarias para nosotros entonces proponer una constituyente? Y entonces vamos a ver qué van a decir la ministra de las elecciones. ¿Qué va a decir? Que ya está propuesta una. En la Constitución no dice nada de eso, que si está propuesta una no puede proponer otro grupo. Uh-huh. Si el presidente pudo proponer, porque solamente él podía, era tener la iniciativa, no que se iba a abrogar entonces también, bueno, como yo tuve la iniciativa, yo pongo cuáles son los constituyentes, quiénes van y quiénes no van. Uh-huh. Entonces, bueno, en ese caso nosotros vamos a proponer la nuestra, pues, y nosotros entonces colocamos a nuestros constituyentes también. Vamos a hacer esto así, como si fuera cuando nosotros hacemos una marcha, ellos hacen una contramarcha. Bueno, nosotros vamos a hacer una contraconstituyente. Pues, ¿qué les parece? Bueno, imagínate los baches que deja la Constitución, ¿no? Eso es, yo, con todo el respeto, señor Henry González, yo creo que si a mí me quieren matar, para yo evitar que me maten, entonces yo digo, no le voy a dar gusto. No me van a matar, me voy a suicidar. Bueno, no, es curioso, yo no manifiesto acuerdo. Como tú me quieres matar, yo me suicido primero, mira, y no te voy a dar gusto. Mira, me muero solo. No, es curioso porque, por yo, bueno, no voy a decir si estoy de acuerdo o en desacuerdo, es una cosa que podría ser, pero fíjate. Pero lo que me llama la atención en este caso es que esta constitución, que algunos dicen por allí que es la más perfecta del mundo, deja tantos baches con este tema del poder directo, el poder participativo del pueblo y el tema de los referendos y de las constituyentes, que entonces esto queda abierto, porque es verdad lo que dice el señor, si a nosotros nos da la gana la convocatoria de una constituyente también se puede hacer por mayoría de la Asamblea Nacional. Una última llamada antes de irnos al corte. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están, caballero? ¿Con quién tengo tenemos el gusto? Con Georgina Manterola desde Guatire, ¿cómo están? Hola, Georgina, bienvenida. Mira, ¿cómo hago para meterle la bolivita a la rocola? Cuéntame eso. Bueno, cuando no tengamos muertos que reseñar y no tengamos situaciones luctuosas, yo y acá el equipo tendremos disposición de ánimo para volver a prender la rocola. Pero yo les digo sinceramente que cada vez que llega el viernes resulta ser que lo que tenemos que contar son más muertos. Y a mí sinceramente no me dan muchas ganas. de estar prendiendo la rocola, pero cualquier día de esto, aunque no sea viernes, la prendemos otra vez. Norelli Caldera, ya perdiendo al corte, dice: Daniel, tu caso no sería de CSI, sino de Cold Case. Bueno, vamos al corte. Vamos al corte y gracias a Georgina por la llamada y el saludo. Vamos y ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Ya estamos en el segmento final de este programa y le mandamos un saludo a toda esa gente que nos escucha en Guatire, especialmente a nuestro amigo Gabriel, la gente del Centro Comercial Buenaventura, que están en plena sintonía. Y hay que saludar a un conglomerado especial que tiene la audiencia cabillera de este programa, que son los cabilleros de la Nona. Entonces la gente va a Isapore de la Nona y se declara cabillero. Yo llegué aquí por los cabilleros. Entonces hay una audiencia y nos dejan papelitos y mensajes allá y todas esas cosas. Entonces, bueno, a toda esa audiencia nuestra que se ha consustanciado con nosotros y ha llegado allá al Isapore de la Nona, bueno. Abrazo, nuestro, vale. Nuestro abrazo. Y leemos los papelitos. El primer papelito nos lo dejó un gran, ¿cómo se llama? Radio Escucha. Que además está pendiente siempre de este programa y que tiene varios soles en el hombro, lo dijimos una vez. Nos dice, vamos a leer estos mensajes antes que nos llegue la guadaña la guadaña la 53. Del dictador del 53. Nos dice Giovanni Nero, si este régimen se hace llamar democrático, participativo, etcétera, entonces, ¿por qué sanciona a los colegios cuyos estudiantes manifiestan de manera voluntaria y pacífica? Están atentando contra la libertad de expresión y cuando les molesta, y luego les molesta cuando los llaman dictadores. Uh-huh. Nos dice por acá Lila Fernández, si no lo escucho en vivo, no me lo pelo ni un día en diferido desde Davie, Florida. Saludos. Los transportistas de la Caracas La Guaira abusan con los precios de los pasajes. A partir de las 5 de la tarde comienzan a cobrar 1,000, después 2,000 y hasta 3,000. ¿Son los 12 para dónde? De la Caracas La Guaira, dice aquí. Me lo van a decir a mí. Y no solamente eso, sino que hay algo muy importante. En la parada de Capitolio, los asaltos son por minuto. No, vale, yo no creo, esa zona está saneadita. Los asaltos son por minuto. Ahí las mujeres con zarcillo son las víctimas preferidas de los malandros. Le arrancan las orejas. Que les arrancan las orejas, el zarcillo con todo y oreja. Y después se ponen en la otra esquina, vendo oro, plata, cambio oro, dólares. Mío, entonces es una cosa terrible. Y lo peor no es eso, lo peor es que allá hay un edificio administrativo de la alcaldía, el edificio de la Nacional, y a unos pasos está la sede del Consejo Municipal. ¿Ah, sí? Y el despacho del alcalde está a unos pasos también. No, pues ese no es alcalde nada. Ay, entonces ahí se pone la policía a matraquear a los autobuseros. Y entonces los autobuseros le pagan matraca a la policía y por eso es que lo dejan cobrar 3, 4 y 5 mil dólares por bajar en hora pico. Y los autobuseros chocan a la gente, como me chocaron también en diciembre. No me vengan a echar cuentos a esta altura, porque también a mis amigos de la Unión, de la Organización Unida de Conductores de la Caracas La Guaira, de la Malave Villalba y de todo lo demás, a todos los sindicalistas de ese sector yo los conozco, a Raúl Rojas, al amigo León Tellería, yo conozco a toda esa gente, pero cada vez que los veo les digo lo mismo. Les digo lo mismo. Oye, basta de atropellos al pasajero. También Alejandra Hernández del Marqués, rapidito ya nos vamos. La fiscal puede aperturar de oficio ya que está investigando el AISAMI a Diosdado y tienen orden de captura en el exterior además. Marlene Valero nos dice, ustedes dicen que el gobierno de Maduro se parece a un hipotético de Pablo Escobar. ¿Quiere decir que Venezuela necesita ayuda de la DEA para salir? Exactamente. Eso es lo que he dicho. Belkis Pérez nos saluda también. Dice, Daniel, nunca me devuelve el saludo. Bueno, aquí le mandamos un abrazo. Belkis, un abrazo, por favor. Mónica de Caracas, buenas tardes. ¿Por qué no se hace una marcha pidiendo originales de la partida de nacimiento de Maduro y el certificado de defunción de Hugo Chávez, por ejemplo? También nos saludan por acá. De los paraparos de La Vega. Estamos todos protestando en La Vega, chavistas y oposición. Porque tenemos que unir fuerzas para poder sacar a Venezuela del comunismo. Bueno, estimados amigos, este programa se acabó por este día y por esta semana. Los programas en diferido pueden escucharnos en lacabilla.com y nosotros nos despedimos hasta el día lunes. Nosotros el lunes venimos con más cabilla. A través de nuestras redes sociales, @NeoAdolfo y @DelaraF, estaremos, por supuesto, dando nuestra opinión durante todos estos días con respecto a lo que ocurra. Así que no se aflijan, que hay distintos canales para comunicarse y para seguirnos escuchando y conociendo nuestras opiniones. Pero se acabó el programa, amigos. ¿Pero por qué tan larga la despedida? Bueno, para tratar de retar al dictador de 53 para que me saque César está nervioso. Nosotros nos vamos por hoy. Volvemos el lunes. Gracias. Gracias y hasta el lunes.